buscándome. Y tampoco es una murga. Yo te traigo un baile nuevo con sabor a tunga tunga. Esta es la nueva onda, así quiero que lo bailes. Pon tu cuerpo de costado, así quiero que lo bailes. De costadito sigue así, de costadito sigue. De costadito sigue así, ay suavecito. De costadito sigue así, de costadito sigue. De costadito sigue así, muy suavecito. Sigue así, de costadito sigue, de costadito sigue así, muy suavecito. De costadito sigue así, de costadito sigue, de costadito sigue así, muy suavecito. Ese coro, de costadito sigue así, de costadito sigue, de costadito sigue así, muy suavecito.